Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Vamos a ver si te parece el segundo, que es totalmente diferente. La enciclopedia, ¿cómo se llama? Perro flauta. Yo le pregunto porque antes le dije perro flautica, pero es perro flauta. Fernando, este es un libro completamente distinto. Es una enciclopedia que realmente es una especie de diccionario de términos. Se compone de ¿cuántas entradas? Primero, no sé, no las he contado. Son 182 páginas. Tenía que contarlas. Son un montón de ellas. Tenía que haberlas contado, pero no lo he hecho porque es un coñazo contarlas. Tenía que ponerme una y tal, no sé, hay un montón de ellas. Efectivamente, es como un diccionario. Centenares, bueno. Es como un diccionario. Es un diccionario, o sea. Perdona, está escrito a la limón con Palo Molina. Con Palo Molina, sí. Muy bien. No son solo obra mía, es obra de los dos. De acuerdo. Y también lo habéis publicado en Amazon, sí, claro, por el medio que explicaste antes. Convencí a Pablo para que lo publicásemos a ella, a Pablo le pareció bien. Este libro se intentó en su momento publicar vía papel, hace meses. Y no hubo fortuna, pues porque los editores ya estaban en plan pejigueras. No sé si esto se venderá. Y empiezan a tocarte las narices y digo, mira, tiramos por el camino del medio. Y no nos arrepentimos porque lo estamos vendiendo bien. Entonces, esto nació con la idea de hacer un diccionario. Iba a llamarse Diccionario Perro Flauta. Pero luego pensamos, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos que ser más ambiciosos. Además, José Antonio Fuster de la Gaceta me dijo, ¿qué diccionario? Tienes que hacer una enciclopedia. Entonces yo pensé, más enciclopedia es mejor porque puedo meterle una Z y una K. ¿Vale? Entonces pensé, bueno, pues ya está, enciclopedia, pero por falta. Le pedí a Paco Segarra de Intereconomía, que es un dibujante excelso, que me hiciese una cosa simpática. Perrillo ahí tocando la flauta y tal. Me la hizo, quedó fabuloso, que es la portada del libro. Y nos pusimos, Pablo y yo, cada uno nos hicimos una letra. ¿Vale? Y luego nos las cruzamos para igualar el estilo. Hay entradas, por ejemplo, que la mitad está escrita por mí, la otra mitad por Pablo. Entradas que solo son de Pablo, entradas que solo son mías. Algunas que escribió Pablo y yo le cambié una palabra, o le puse un adjetivo nuevo, o tal, o la redacté de nuevo, y viceversa. Es decir, es muy difícil saber qué escribió él y qué escribí yo, y más me empeñé en eso, digo, para que no parezca que es la mitad del libro de Pablo y la otra mitad mía. Entonces, al final lo que ha quedado es una especie de enciclopedia sobre la nueva izquierda, que es lo que se conoce como el perro flauta. Bueno, entonces, para los oyentes que no son españoles, que hay muchos de este blog y de esta serie de programas, explícanos, por favor, qué es un perro flauta. Bien, el perro flauta, voy a decir primero la definición. Además, cuéntanos los cargos. Tú ostentas el título de... ¿Cómo es? Yo soy primera autoridad nacional en perroflautología, ¿vale? que es una dignidad que me ha autoarrogado, porque claro, la ciencia la he inventado yo, entonces tengo todo el derecho del mundo a... Luego pues lo hemos llenado el sobre los autores ahí, de que yo sé que de perro flauta, empezamos a desbarrar ya. No, pero estaba muy bien porque nos hemos reído mucho. La idea con este libro, te digo muy breve, de 182 páginas, es que uno se ría. No queremos hacer otra cosa. Decían aquello de quien hace reír a un hombre merece el paraíso. Yo creo que el sentido del humor es el reírse en sí. Es lo mejor, que lo que nos hace verdaderamente humanos. El reírse. Reírse de uno mismo, para empezar, ¿no? Una de las cosas que me gustan de los españoles es que somos muy amigos de la risa. Nos encanta el humor, nos encanta tomarnos las cosas. Ahora que estamos en plena crisis, que si hay un montón de desempleo, que si la gente encabronada, que si los políticos nos están saqueando de manera vil, ¿qué tal? Bien, nos lo tomamos todo a broma. Pase lo que pase, por muy dramático que pase algo en España, hay un chiste a los 10 minutos. Y no sé si te habrás dado cuenta, el recuerdo del día que agarraron al rey en Botswana cazando elefantes. Esa misma mañana la red era un estaba cuajada de chistes. Y eso hace que te lo tomes, que lo sobrelleves. Sí, yo conozco Alemania bien y me doy cuenta que allí nada, se lo toman todo, son muy tremendos, se lo toman todo muy en serio, no hacen un chiste jamás, ¿no? Y aquí en España, por suerte, España y los países hispanos, pasa lo mismo en México, en Argentina, ¿no? Somos muy dados a la broma. Y eso está bien. Un país que se ríe es un país que no se mata. Es decir, en el momento en que perdamos el humor, lo habremos perdido lo mejor que tenemos. Y es tomarnos la vida de una manera lúdica. ¿vale? Yo por eso, con esto de los perroflautas, que es, tiene, por supuesto, teoría detrás. Es decir, a mí el socialismo no me produce ninguna simpatía, lo considero básicamente la esclavitud del siglo XX. Lo que es el perroflautismo, diríamos que sería... Ayer se lo explicaba a Manuel Lora en Twitter, le decía... El perroflautismo es la ciencia que estudia la expresión práctica de los postulados teóricos del pensamiento Nacho Escolar. Pero claro, si esto lo está oyendo... Nacho Escolar, si lo está oyendo alguien de América, pues no se va a enterar. Básicamente es cómo piensa la nueva izquierda en España. La nueva izquierda es un refrito entre el marxismo tradicional, con toda su dialéctica y sus complejos, el pasado por el mayo del 68, ajá, ¿vale? A su vez, con sus complejos, los del mayo del 68 y sus delirios, y a modo de guinda, el zapaterismo, lo que fue el zapaterismo en España, ¿no? Es decir, esa izquierda mema y atontada del zapaterismo. ¿Qué ha gobernado desde 2004 o 2012? Fue de 2004 a 2011, exactamente. 2011. Bueno, sí, casi hasta 2012, sí. Porque el gobierno tomó posesión el 28 de diciembre. Bueno, fueron 8 años de gobierno. Pero Flauta ya poblaba las calles de España antes de Zapatero. Flauta es una palabra inventada en Madrid. Era un mendigo, realmente. No, perroflauta es una palabra inventada en Madrid, que es donde inventamos palabras desde que la ciudad se inventó. Desde que le hicieron corte en el siglo XVI, que básicamente era el mendiguillo que andaba por la calle, que iba con un perrito y tocando una flauta. Y tocaba la flauta para que le echasen unas monedas. Y te decía, ¿no? Venga, contribuye para la causa. Una ayuda. Así te decía. Al lado de las descalzas reales había siempre perroflautas, sí, con sus perrillos sarnosos ahí, con pulgas y tal. Sí. Y te pedían algo. Eran personajes entrañables. Sí, ¿no? Porque eran simpáticos, ¿no? Esta izquierda zapaterina, sí. Lo que se ha vestido es de mendigo. Efectivamente. Ya está. Pero los pobladores, los personajes de tu libro, no son mendigos, no, ya lo veremos después, es que pero sí parece que han adoptado ese aspecto, ¿no? Es un poco de zarrapastroso, ¿no? Y eso hace que sean graciosos. Ah. Pegados, los ves ahí con sus rastillas, sus pantalones cagados, los pantalones... Bueno, de mendigo, y a su vez lo cruzan con otra tradición ya muy cara a la izquierda, que es el indigenismo. El indigenismo no solo de América, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces les encantan las cosas étnicas. Que si un bolso cruzado que han hecho unos indígenas en El Salvador, con unos pantalones afganos, también conocidos como pantalones cagados. Porque llevan entre piernas dentro de la rodilla. Que pueden meter un bebé ahí. Pues básicamente todo lo que se dio en la campana de la Puerta del Sol el año pasado, ¿no? Que tú la cubriste. Yo la cubrí, efectivamente, estaba todos los días allí, lo estudié más a fondo, ¿no? A mí me hacía mucha gracia. A mí la extrema izquierda siempre me ha llamado mucho la atención. En parte por su irracionalismo, y a mí todas las cosas irracionales, yo soy extremadamente racional, aunque no lo parezca, muy, muy racional. Y a mí todo ese irracionalismo de la izquierda me ha fascinado siempre, me ha producido cierta fascinación verlos, cómo se recrean en el odio, en esa dialéctica falsa del pobre y el rico, en la propaganda, son unos propagandistas natos, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, cómo habían hecho, después de que, básicamente, un socialismo muy intervencionista, muy cantamañanas, nos hubiese llevado a la ruina... Como estos tíos lo que pedían era más socialismo y más cantamañanismo. Me dejó alucinado. O sea, que estáis pidiendo más de lo que nos ha traído a esto. Es como si un drogadicto quiere quitarse de la heroína chutándose 5 veces al día más heroína. No, con esto seguro que me curo. Estás hablando de las reclamaciones de los que se manifestaban en la Puerta del Sol. Efectivamente, el famoso movimiento 15M, ¿no? Que lo que pedían, entiendo yo, era más Estado, más intervencionismo, sí. Y más materialización de los derechos. Más crujir a impuestos, más inventarse derechos, los derechos sociales. Bueno, pues más de inventarse derechos, derechos que no son tales. Nada, eso de decir que uno tiene derecho a una vivienda, pues bien, se puede positivar en una ley, pero no significa que lo tengas. Es decir, el derecho, todo derecho, por definición, se tiene que ejercer per se. Tenemos derecho a la vida, eso es innegable, pero es que no la vivimos a costa de otro, ¿vale? Si tú declaras derecho la vivienda y no puedes proporcionártela, otro tiene que proporcionártela. Nunca existe un derecho a costa de un tercero. Ya está, no es un derecho, es un privilegio. Que quieres poner derecho en la ley, vale, pon lo que quieras, pero no deja de ser un privilegio. Ajá. Que tú te quieres autoarrogar. El derecho a la vivienda, bueno, sí, la vivienda como, con DVD, aire acondicionado, televisión por cable y tal, ¿no? Sí. Pues bien, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina el derecho? Lo mismo. Tenemos derecho a la sanidad. Pues sí, tienes derecho a que nadie te impida obtener servicios de sanidad, uh-huh. pero no a que otros te paguen la sanidad, uh-huh. los servicios sanitarios, uh-huh. o a que otros te paguen la educación. Uh-huh. Pues esto han llenado todo de derechos, uh-huh. básicamente. Una generación de jóvenes españoles, uh-huh. conocida en España como Nini, y estudian sí, ni trabajan, que todo empezó ahí, lo de Juventud sin Futuro, ah. etcétera, en una manifestación que fue el 15 de mayo del año 2011. Ah. Pues eso, con el movimiento 15M, ¿no? Que esa manifestación derivó en una acampada ah. la semana de las elecciones municipales ah. y regionales en España. Ah. Que hay motivos para protestar en España, todos los del mundo. Es decir, tenemos una élite tremendamente extractiva que nos ha dejado en el esqueleto. Uh-huh. Pero pedir lo que piden ellos es pedir más droga, de lo misma que nos ha conducido a esto. Y esa es la crítica fundamental que yo les hago, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué más cosas tenemos aparte de lo del 15M? Bueno, pues la izquierda de este libro en gran parte se podía haber escrito antes del 15M, ¿eh? Es decir, ¿cómo ve la izquierda España? Uh-huh. En todo el libro no aparece la palabra España escrita, es Estado uh-huh. español, claro, claro. que es como ellos lo dicen de manera sistemática. Por ejemplo, la locura del feminismo, uh-huh. es decir, este feminismo dialéctico, ¿no? Que establece una separación radical entre mujeres y hombres, y las mujeres son siempre el sujeto explotado y el hombre sí, el sujeto sí, explotador, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya está. Toda la corrección, lo que es la corrección política, sí. esencialmente. En este proflautismo, por así decirlo, entonces entran grupúsculos, entiendo, ¿no? Entran el feminismo, las feministas, el movimiento Ocupa. Pues te ocupas, sí. ¿No? Todos, digamos, chicos de familia, clase media, chicos bien, a los que le gusta, pues, quizá por romanticismo y... Bueno, eso es un fenómeno no solo de España, de Estados Unidos, en Estados Unidos, en Italia... El movimiento Occupy Wall Street sería la versión... En Italia, me comentaba Massimiliano Neri, ajá. que es un viejo conocido del instituto ajá. y demás, italiano, que ahí se lo lleva hace años, me lo contaba, que en Italia lo llaman radical chic. Radical chic. Radical chic. Que es como yo soy muy radical, sí, sí. pero por supuesto con visa en el bolsillo, sí, sí, sí. y muy modernito ajá. y muy tal, ¿no? Es esa la clase media o media alta, ajá. o los hijos de la clase media y media alta, que se rebelan ajá. contra el sistema que les ha permitido prosperar, ajá. o que permitió prosperar a sus padres. Uh-huh. Y piensan que el capitalismo es malísimo y hay que arramblar con él. También son filoárabes, ¿no? Claro, esa es la otra. El marxismo ha aprendido lo peor, que es la dialéctica. El enfrentar siempre dos polos, que es, bueno, que ni siquiera es marxista, que es hegeliana, ¿no? Que es enfrentar dos principios antitéticos, y que uno de los cuales es superior moralmente y tiene que imponerse al otro. Ajá. En el marxismo tradicional, obrerista, clásico, era el proletariado frente a la burguesía. Uh-huh. Ya está. Y el proletariado tenía que imponer una dictadura para eliminar a la burguesía. En el caso de la Rusia soviética, la eliminó de facto. Ajá. Que fue la desculacización de Ucrania, pues eliminarla, cepillarse a 5 millones de personas, ¿no? Porque eran burgueses, agentes de la burguesía, etcétera, ¿no? Bien, ese pensamiento pasa como cuando si viniese un meteorito hacia la Tierra y lo atacásemos con una bomba nuclear, sería un peligro mucho mayor, porque el meteorito se partiría en mil pedazos y ya no tendrías que luchar contra un solo meteorito, sino contra decenas de fragmentos, ¿no? Pues el mayo del 68 fue un catalizador que lo que hizo fue que esa dialéctica horrenda, ajá. en la que partía el mundo entre malos y buenos, entre explotados y explotadores, y tenía siempre el explotado que sobreponerse y eliminar al explotador, que se dividiese por lo que ellos conocen como luchas. Ajá. Entonces, lo que te decía de las mujeres, pues sí, el feminismo, el mundo está partido entre hombres y mujeres, y las mujeres son las buenas, los hombres los malos, y entonces esto tiene de alguna manera que las mujeres, ¿cómo se lucha? Reduciendo a los hombres a una condición prácticamente servil. Sí, sí, lo mismo sí. con el indigenismo. Es el racismo inverso, ese de algunos negros americanos, ¿no? Hay que darle la vuelta a la tortilla, como sea. Sí, sí, sí. Lo mismo sucede con el homosexualismo, uh-huh. el homosexualismo radical, que dice, uh-huh. no, hasta aquí, los heterosexuales nos han uh-huh. estado oprimiendo, entonces ahora tenemos que tomarnos la venganza por nuestra uh-huh. cuenta. Y así cada una de las cosas, ¿no? Uh-huh. Ya no es una cuestión de ricos y pobres. El nacionalismo, que es una variedad más. Uh-huh. Realmente nosotros no tenemos ninguna culpa de nada. Son los españoles que nos han invadido y nos han impedido prosperar, ¿no? Y han hecho un genocidio cultural, no sé cuántos. Bueno, pues eso es la izquierda actual. Uh-huh. Es un amasijo dialéctico uh-huh. maldito uh-huh. en lo que todos son... realmente... Ni siquiera tiene coherencia teórica, piden una cosa y la contraria dentro de la misma frase, y se quedan tan a gusto. Sí. El 15M es un ejemplo de contradicciones continuas. Este libro entonces repasa, digamos, los tópicos más evidentes de este pensamiento, este pupurrí. Sí, en clave de coña. En clave de humor. Clave de coña marinera. Pero claro, es que están todos los que has mencionado. Sí, es decir, sí, todos más o menos hacemos broma. ¿Por qué le hemos hecho vía la broma? Pues porque un tratado de teoría política sobre todo esto nos parecía un coñazo. Ajá. Ya está, un coñazo infumable. Entonces, preferimos hacerlo de esta manera y ya de paso reírnos. ¿Puede decirse que hay ideólogos o creadores de opinión a los que estas personas siguen? Porque me parece que hay varios nombres en el libro que son recurrentes, ¿no? Bueno, en España tenemos un polígrafo muy prestigioso que se llama Nacho Escolar. Nacho Escolar. Nacho Escolar, sí, Nacho Escolar, también conocido como Nachojco, que es el arquetipo de impostor. Es decir, Nacho Escolar es un periodista, hijo del director de un periódico, pues un señorito del centro de Madrid, que le gusta jugar a revolucionario teórico. Ajá. Él dice que no, él dice que es un izquierdista moderado, de eso nada. Pero, y bueno, y que además sirve un poco hasta estéticamente, con esa una barbita de cuatro días debidamente cuidada, su iPhone en la mano y tal, es el arquetipo de indignado que le va muy bien. Su compañera sentimental trabaja en Televisión Española y entró de pura casualidad en tiempos de los socialistas. Digo compañera sentimental y no novia porque es que son ellos los que dicen compañera sentimental. Porque la izquierda está llena de complejos tremendos. Son incapaces de decir cosas que son elementales. Por ejemplo, decir novia o novio. Bueno, tú comentas en el libro que llevan la corrección política al extremo, en el propio lenguaje que ellos usan. Sí, el lenguaje esfuerzo inclusivo. El lenguaje inclusivo acaba produciendo unos documentos que parecen eso una cosa funcionaria. Soviética, sí. Soviética. Sí. Yo recuerdo las asambleas estas de Sol, que eran asambleas multitudinarias, ¿no? Que se armaban unos pitotes de aquí te espero. Porque no había, armaba una, entonces se levantaba una feminista y armaba la de San Quintín, porque no había utilizado el último que había un lenguaje inclusivo y no había dicho nosotros y nosotras. Había dicho solo nosotros. Y eso había que limarlo cuanto antes. Y aparecía ahí la comisaria de turno a. Es decir, esta es vuestra revolución. Vuestra revolución es ser más políticamente correctos que Viviana Aido. Es decir, el. Caray, creo que uno de los grandes males que el siglo XX, esto lo dice Paul Johnson, Paul Johnson es un historiador británico que es, bueno, para mí es uno de los maestros, uno de mis grandes maestros, no personalmente, porque no soy alumno suyo, pero sí de leerme toda su obra y releerme una y otra vez, ¿no? Paul Johnson decía que el mayor drama del siglo XX había sido la profesionalización de la política. O sea, que a partir de los años 20, más o menos, del siglo XX, se empieza a profesionalizar la política. Tíos que de la cuna a la tumba se dedican a la política. En España sabemos mucho de eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además, se profesionaliza no solo en el primero, sino en el tercer mundo también, ¿no? Los que se dedican a esto. Kofi Annan es un ejemplo, ¿no? Entonces, junto a ese, la segunda maldición, que es hija de la primera, es la corrección política, que es la peor de las dictaduras. Porque es una dictadura inodora, incolora e insípida. Es una dictadura que además reside en uno mismo. No te atreves a contar un chiste. No te atreves a expresar tus opiniones porque puedas considerar que son, bueno, incorrectas. O que pueden suponerte problemas. Y si cuento un chiste de maricas, ¿no? Es que se han contado siempre y no ha pasado nada, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces mejor me callo. Entonces me van a llamar tal cosa. Porque una de las cosas que hace la izquierda, pero esto ya de su época marxista original, es poner etiquetas. Es ir etiquetando el mundo, ¿no? Este es un fascista, este es un no sé qué, este es un no sé cuántos. Porque además el que etiquetar es muy cómodo, no necesitas pensar. Claro. Este fulano ya lo hemos etiquetado, ya no, no hace falta, no hace falta darle más vueltas. Entonces, la manera para evitar que te etiqueten es, lo voy a decir como se dice en España, cogértela con papel de fumar. Tienes que ser extremadamente cuidadoso. Y para eso, que mejor que ese lenguaje políticamente correcto funcionarial. Claro. Es decir, hoy no puedes decir, por ejemplo, paralítico, a una persona que es paralítica. Tienes que decir que tiene diversidad funcional. Esto es real. No puedes decir, no dicen recreo, dicen segmento de ocio. Sí. Todo ese tipo de lenguaje. Pues bien, el perroflautismo, es decir, esta izquierda, esta nueva izquierda, ha adoptado ese lenguaje de la cruz a la raya. Sí. Incluso lo ha llevado más lejos. Un paso más lejos. Llegó a haber unos debates allí en la Puerta del Sol que eran un puto desquicie. que lo del lenguaje inclusivo era para volverse loco. Tenías que decir nosotros siempre primero mujeres, ¿eh? Porque tienes que deshacer el agravio histórico, ¿no? Nosotros. Y yo ya pregunté qué cojones es el nosotres. Entonces, el nosotres es intergénero, no sé qué me contaron. Es el que no se siente ni hombre ni mujer. Sí. Para mí fue fascinante aquello. Que como que uno se tiene que sentir hombre, sí, mujer. Sí, sí, yo creo que en esta ideología el sexo es una elección, ¿no? Por eso se habla de género. Es decir, la sexualidad en cuanto a órganos reproductivos de macho o hembra es un accidente y uno elige. Yo no entiendo claro, mucho. Eso lo llaman genitalidad. Esto es la genitalidad y tal, ¿no? Dices, bueno, entonces, el género es lo que uno se siente, ¿no? ¿Entiendes? Y así con todo. Lo mismo con, por ejemplo, ellos que son muy anticristianos, ajá, y les gusta mucho distanciar, ajá, papa, no sé qué. Luego tienen. Manifiestan unas simpatías hacia el Islam. Efectivamente, lo que te iba a decir. Que es fascinante. La Iglesia Católica es lo que les molesta. Lo venimos diciendo hace muchos años. ¿Cómo puede ser tú que estás todo el día dándole leña al Vaticano, ajá, luego simpatices con Hamas o con Hezbollah? No, yo no simpatizo con Hamas o con Hezbollah. ¿Cómo que no? Si puestos a elegir entre el Estado de Israel, que es un Estado democrático, donde impera la ley, donde se respeta a las minorías, etcétera, y los de Hamas en Gaza, prefieres a los de Hamas en Gaza. Pero ¿Qué me estás contando? Lo ayuda a Estados Unidos, que es otro de los... entiendo. Claro, el antiamericanismo, sí, bueno, eso ya está estudiadísimo. Hay un buen libro de Rebel, se llama así, antiamericanismo, que es Rebel, gran filósofo, va a las causas últimas del odio de la izquierda hacia los Estados Unidos, porque los Estados Unidos reflejan para ellos, en general es el mundo anglosajón. Ajá. ¿Vale? No solo los Estados Unidos. Una de las cosas que le mató a Aznar de cara a la izquierda española fueron las fotos que se hizo con Bush. Sí, señor. Y con Tony Blair. Y con Duro Barroso, que estaba, pero le quitaron después. Que además ahí era el es un fantasma, no solo para la izquierda española, sino también para la derecha. La foto de las Azores, como se conoce. Yo me he hartado de decirlo. Si España tiene algún aliado natural, esa es Inglaterra. Somos dos países parecidos. Somos países atlánticos, países que somos una isla, con nuestros intereses no están detrás sino delante. Uh-huh. Es decir, estamos separados del continente, somos países periféricos en el continente. Uh-huh. Eso lo notas en el momento que tienes que coger el coche y decir, leches, qué lejos estoy del centro del continente, ¿no? La de kilómetros que tengo que hacer. Y cuando estás en el centro de Europa te das cuenta cuando estás en la Europa, que llaman los alemanes, ¿no? Pero los ingleses también son tan periféricos como nosotros. Uh-huh. Ellos, a diferencia de nosotros, han tenido siempre muy claro dónde estaban sus intereses. Sus intereses están en las nuevas Inglaterras, sí, sí. Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Sudáfrica, etc. Nosotros, en cambio, no hemos tenido tan claro dónde residían nuestros intereses y que son convergentes en la mayor parte de las ocasiones con Inglaterra. Uh-huh. Es decir, que estamos condenados a llevarnos bien con ellos, uh-huh, porque son parecidos, tenemos una cuestión geográfica, ¿no? Pues bien, tanto la derecha como la izquierda, la derecha porque considera que Inglaterra ha estado detrás de todos los males que han afligido a la patria en los últimos 5 siglos, y la izquierda porque personifican en el mundo anglo todos los males. Es decir, el capitalismo, la cultura occidental, el cristianismo, tanto Inglaterra como, sobre todo, Estados Unidos son países muy religiosos, tremendamente. Australia lo es muchísimo. En Australia creo que está prohibida la pornografía hasta hace 4 días. Son países con un componente moral muy grande, sí, etcétera. Sí, sí. Entonces, personifican en eso todo el mal, todos los males de la humanidad. Son inasequibles al desaliento, no se dan cuenta que si el mundo habla inglés es por algo, ajá, y que precisamente son esos países los que más han consagrado la libertad, ajá, individual, los derechos, ajá, individuales de los seres humanos, los que han posibilitado que se prospere, etcétera, ¿no? Les da igual, para ellos es el imperio del mal, entonces contra el imperio del mal tienen que luchar, y todo tiene que pasar por la condena sin ambages a Estados Unidos y a sus aliados, en este caso, sí, sí, a Israel, en el caso de, sí, en el caso de los palestinos, ¿no? Y claro, Aznar, cuando se alineó con Inglaterra o con el Reino Unido y con Estados Unidos, para ellos fue el mal absoluto, y es cuando les sacaban ahí, pues, fíjate, está poniendo los pies en la mesa, ¿eh? Como, se desesperaban. En cambio, luego ven a Zapatero con el Chávez, no, fantástico, es el modelo, o con algún presidente de alguna república, generalmente tiranía, de algún rincón del mundo, y era fabuloso. O la alianza de civilizaciones. La imbecilidad, ¿no? Esa de la alianza de civilizaciones, sí, sí, eso les encanta, todas esas paridas, ¿no? Si en el fondo no cambian mucho, yo lo que veía allí básicamente en la acampada Sol eran públicos, ejemplares de público, de Le Monde Diplomatique. Digo, estos serán apolíticos, pues son apolíticos a su manera, porque lo que leen y el tipo de eslóganes que tenían eran, me parecían como muy de izquierdas, por más que ellos empeñaban en decir que eran apolíticos y que no tenían nada, empezando por la propia organización asamblearia. Es decir, aquí se tiene que tomar todo por consenso. Vale, todo por consenso, correcto. Bien, es implanteable un consenso de 46 millones de personas, pero bueno, ahí eran unos, yo qué sé, 100, bueno, 100 se pueden poner de acuerdo. Pero claro, el problema es que la asamblea en sí lleva una trampa implícita, y es que como todos tienen que estar de acuerdo, al final gana el que más aguanta. El que puede dedicarle todo el tiempo del mundo a eso. En el mundo de esta gente no hay más que espacio para la política. No existe otra cosa. La política, trabajo. La política, aquí no produciría nadie. Si nosotros si nos tuviésemos que organizar aquí, ¿quién produciría? Claro. Si está todo el mundo todo el día en la asamblea. Claro, eso yo creo que, corrígeme porque tú lo viviste desde el principio, yo creo que algunos miraban con buenos ojos el movimiento del 15M y la acampada en la Puerta del Sol, porque se veía el fin de semana a gente, digamos, que no iba vestido de perro flauta en eso. Pero claro, esa gente el lunes tiene que trabajar. Y fue la gente que ya a partir del lunes ya no estaba ahí. Y fue cuando esta acampada acabó siendo acaparada, copada por ocupas, por gente, digamos, ociosos o parados. Fue copada tan pronto como la primera semana, ¿eh? Sí. Es decir, ese mito de no, es que el 15M al principio estaba bien. La primera semana ya estaba tomado eso. Sí. Total y absolutamente tomado. Ya habían tomado las asambleas, ya habían montado un montón de comisiones al estilo soviético, en la que todo tenía que estar regulado, empezaron a colgar carteles con lo del lenguaje inclusivo, con el no sé qué, las propias pancartas eran la mayor parte de las veces un disparate, bueno, hasta llegaron a poner una comisión que a mí me hacía mucha gracia, que era la Comisión de Amor y Espiritualidad, que tenían unos monjes ahí, unos tíos vestidos de tibetano. Sí, bueno, daban abrazos gratis también, sí, abrazo, me parece. Unas chorradas, unas imbecilidades de mucho cuidado. Organizaban ceremonias, biodanza, cuencos tibetanos, unas cosas rarísimas, ¿no? De hecho, me consta que producían cierta irritación entre los más serios de la acampada, que decían, bueno, no nos van a hacer ni puto caso en el resto de España si decimos la propia... Recuerdo una al principio, la primera semana, debió ser... Las elecciones fueron el domingo, pues esto debió ser el jueves, una cosa así, que se pusieron a debatir la monarquía. Y probaron que la monarquía no derrocaron, derrocaron al rey, porque lo había votado la asamblea, ¿no? Y exigieron que eso le escuchase, porque ellos legislaban ahí, no se legislaba en el Congreso de los Diputados, que está dos manzanas más allá, ¿no? Entonces yo dije, ¿pero estos qué se creen? Están aquí debatiendo y se pasaron toda la mañana, ¿eh?, con la mierda de la monarquía. O en otra ocasión que aparecía un pobre infeliz y se cogió el megafonillo y dijo... Yo creo que deberíamos utilizar la bandera de España, la que hay, la que tenemos, para que incluir a más gente y que se sienta más gente representada. Bueno, tío, o sea, aquello se saldó con un abucheo generalizado. Y ya pensé, esto es lo que es, está tomado por quien está tomado y fuera. Porque una cosa está clara, si el 15 no hubiera llevado, como en Grecia, la bandera de España por delante, mucha gente más se hubiera unido. Hubieran dicho, esto es el país. Yo siempre he dicho que el patriotismo consiste en defender a un país de sus políticos. Defender a mi país, a nosotros, de los que nos gobiernan o de los que nos saquean, ¿no? Todo ese tipo de influencias se apartaron desde el primer momento. Yo todavía estoy esperando que uno de estos, en algún, porque todavía se siguen manifestando, digan, sí, que hay que bajar los, sí, impuestos. Que el IVA no cuesta el 21%, que debería ser al 15%. Ajá. Que eso es lo que más afecta a la gente, ¿no? Medidas populares, asumiendo que quieren ponerle impuestos a los inversores en bolsa, al tal, sí. Bueno, pero cosas tan elementales como que quiten impuestos que paga la clase media, la gente normal y corriente y moliente. Que abrir una tienda sea sencillo y no tenga 17, dice, nunca jamás dirán eso. Nunca. Siempre es más, más, más. Cuando les hablas de los impuestos, te salen con el fraude. Sí, hablan, parecen Montoro hablando. Sí. ¡Qué mucho fraude! Casualmente es lo que dice Montoro. En ningún momento pedís esto, ¿no? Pues que no creen en eso. Sí, es que ahora mismo eso está manejado, bueno, ahora mismo no, y desde el origen, ¿eh? Por un grupo de radicales. Ajá. Que tienen, esos sí tienen un mapa de ruta muy claro. Y saben bien lo que creen. No es más que ir a los manifiestos, que han ido publicándolos de manera regular desde la primera semana, y es pensamiento de izquierda o de extrema izquierda. ¿Le llamáis en el libro pensamiento arsenio, puede ser? Sí, bueno, eso es la coña, ¿eh? Claro. ¿Eso qué es? Paginismo es exactamente. Explícalo, porque es un término que a muchos les parecerá un poco oscuro. Sí. Es perroflautismo, paginismo, pensamiento arsenio. ¿Vale? Entonces, El perroflautismo es el perroflautismo, es la cosa callejera, bullanguera, de andar por ahí, de hacer sentadas, de no sé qué, de pasarse todo el día en la calle. Madrid tiene una cosa, y es que tiene un verano muy caluroso, muy caluroso, y un invierno muy frío. Uh-huh. Y es una ciudad de clima muy continental, ¿no? Y entonces, en verano, claro, en Madrid se está muy bien en la calle, ¿no? Se está a la fresca y tal. En invierno, luego los perroflautas salen juntos en casa, en el local, o en sus locales, pues hay quien pare, mira, hoy, el frío que hace, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte callejera. Luego, el paginismo es la parte, por ley de Pagín, una ministra que tuvimos en España en tiempos de Zapatero. Chica muy joven, de 30 y pocos años. Sí, ¿no? Una política profesional. Sí, sí, sí. Esta empezó de mamó la política porque eran sus padres ya eran políticos y demás, ¿no? Entonces, esta fue la diputada más joven de la historia de España o algo así, que no sé si fue diputada con 24 años. Sí, con poca edad. Pues esta fue ministra de Sanidad, si mal no recuerdo, y además, bueno, pues una de las chicas de Zapatero, ¿no? Y el paginismo es eso, es la corrección política, la cosa progritonta. Y después el pensamiento Arsenio, que es, como diría Pablo Molina, es la estación de término de todo, que es el pensamiento de Arsenio Escolar, que es el padre de Nacho Escolar, ¿vale? Que es el director de 20 Minutos, que es el diario gratuito más leído de España, ¿no? Que es un diario que se reparte en los transportes públicos, creo. Sí, es gratuito, como cualquier otro. Sí. Bueno, 20 minutos existen en más ciudades de Europa. Entonces, este hombre, Arsenio Escolar, que es periodista, y además en el pasado, por lo visto, un buen periodista, un buen reportero, pues derivó con los años en un izquierdismo bomorrón, ¿vale? Un poco ese izquierdismo... Le Monde Diplomatique, de no sé qué, antiglobalización, con tal, keynesiano en lo económico, muy bobo, todo con el iPhone en la mano, por supuesto, ¿no? Es decir, lo que sería en, pues, esto de Krugman, esa cosilla así, es como si mezclamos a Krugman con Susan Sarandon, pues más o menos tendríamos eso, tendríamos el pensamiento Arsenio, ¿no? Ya está, no tenéis la culpa de nada, tal, el problema es la derechona que nos impide tal, y la banca que es muy mala, y no sé qué, no sé qué, lo de siempre, Noam Chomsky. Está una serie de mantras muy simples de asimilar, porque el perro flauta lo que quiere en la vida son respuestas rápidas a problemas complejos. Respuestas sencillas a problemas complejos. Es decir, si a Pepito y a Juanita los están desahuciando hoy, ¿vale? Y tienen que sacarles a la calle y tal y cual, lo que quieren es, el perro flauta lo que le pide a ese izquierdista, lo que le pide es una explicación rápida de lo que señale culpables, culpables únicos, ¿eh? A los que se pueda acusar con el dedo y demás, ¿no? Y además una solución tajante. Simple. Si a Pepito y a Juanito los van a desahuciar, la culpa es de Rodrigo Rato, que era presidente de Bankia, de Rodrigo Rato, de nadie más. Él es el cabronazo que les ha echado a la calle. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues a Rato a la cárcel. Y además, al banco hay que tienen una palabra magia que es lo público. Sí. Bueno, ellos no dicen nacionalizar, pero la palabra nación está maldita. Banca pública. Sí, sí, lo público. Sí. Hay que hacerlo público. Entonces, todo es público. Sin darse cuenta de que Bankia es un banco público. Es decir, ya lo es un banco antes, claro. Nacionalizado. Claro, intervenido, claro. Estatalizado en el último, hace unos meses. Pero es que antes de eso eran dos cajas públicas. Claro, era la caja por un lado y caja Madrid por otro. Bueno, más unas cuantas cajitas pequeñas como Caja Segovia, la Caja de Ávila y demás. Eran bancas públicas. Es decir, si en España hemos tenido algún problema, o hemos tenido de mucho, ha sido de banca pública. Nos ha sobrado la banca pública. Pues siguen pidiendo lo mismo. Más banca pública, pero no habéis tenido suficiente. Sí, sí, sí. Pero os parece que la mitad del sistema financiero en España era público y mira cómo ha terminado. Es decir, solo Bankia va a necesitar 25.000 millones de los contribuyentes para poder salir a flote, si sale a flote. Y por de pronto le estamos pagando las cuentas. Entonces, es algo más complejo que requiere y que a lo mejor no es tan fácil encontrar culpables. Uh-huh. ¿Vale? Es como la burbuja inmobiliaria. Uh-huh. En el Juan de Mariano lo hemos investigado muchísimo, hemos hablado muchísimas veces de esto. Hemos hecho 1000 charlas desde hace lo menos 8 años. Uh-huh. Sobre si en España había burbuja, no había burbuja, los observatorios de coyuntura económica que hacía Rayo, año 2006, 2007, se veían tal cual. No es tan sencillo y no hay culpables, un solo culpable. Este izquierdista, como justiciero que es, necesita un culpable. Necesita, como los jacobinos de la Francia revolucionaria, ¿no? Necesita un tío al que guillotinar. Hay que cortar la cabeza. Literalmente. ¿Vale? Y en el que volcar la rabia. Sí. Directamente. Sobre esto, todo el odio, todo tal, y después empezaremos de cero. Por eso andan los comunistas en modo on fire, ahora creyendo que se van a hacer los dueños de la situación. Porque creen que, bueno, que esto es una situación prerrevolucionaria y van a hacerse con el control de aquí a mañana, ¿no? Es una pena que luego, claro, a sitiar Neptuno vayan 1000 tíos, ¿no? Es una pena para ellos, pero es así. Están convencidos de que las condiciones ya se han reunido, de que han creado el odio suficiente Otra cosa, otro factor que no se suele tener en cuenta. Esta izquierda es muy amiga del odio, de criar odio. Necesitan, el odio es uno de... Es, de hecho, es el combustible, el motor, que les pone en marcha. Combustible. Necesitan que se odie. Cuando ya todos sabemos, a estas alturas de la historia, en qué desembocan las... En qué desemboca un país cuando lo cargas de odio. En España tuvimos una experiencia bastante amarga, ¿vale? Con cientos de miles de muertos, 3 años de guerra civil, el país total y absolutamente devastado, porque se inyecta odio. Es decir, el odio es lo peor que existe. El odio no ya... El odio al vecino, ¿no? El odio, que la sociedad se inflame de odio. Y que odies al que crees que te ha hecho tal y al que te ha hecho cual, porque esto termina como el rosario de la aurora. Entonces, me parece una irresponsabilidad absoluta que todos estos anden buscando culpables como locos. Y lo anden buscando desde la calle y pidiendo cabezas. Este que nos lo entreguen, que se lo entreguen al populacho. Porque vamos aquí a tenemos que hacer justicia. Y la única justicia que se puede hacer es colgarle a este tío, yo qué sé, ¿no? O meterle en la cárcel. Por... Pues eso es una cosa muy, muy perroflautica, lo de respuestas simples. No quieren, no están para florituras. Claro, el problema cuando las respuestas son simples es que no entiendes por qué las cosas suceden. Ya está. Ese es el gran drama. Tú has creído que la burbuja inmobiliaria fue porque un par de banqueros con los colmillos que le salían por encima del labio inferior querían enriquecerse y chupar la sangre a los trabajadores. Claro, luego no te explicas nada, porque es que te has quedado con la pura y simple propaganda. Es como cuando piensas que los americanos son los culpables de todos los males del mundo, pero luego te explicas cómo los iraníes andan con un programa nuclear y quieren sacar a Israel del mapa. Sí, el gran problema de esta izquierda, en general de la izquierda, vamos, del socialista, es que no consiente que la realidad le estropee su prejuicio. ¿Vale? Y ahora mismo en la situación española actual ha pasado lo mismo. Se han hecho una composición de lugar muy simple, siempre con explotadores y explotadas, muy dialéctica, ¿vale? Y a partir de ahí se explica en el mundo. Fuera. Claro, esto puede dar lugar a dos cosas. Una, que te lo tomes en serio, ¿vale? Y les intentes plantar cara en el plano teórico a lo que no están dispuestos, claro, que no quieren discutir, ellos claro, tienen la verdad absoluta. Y la otra, que te cachondees. La enciclopedia perroflautica esta, pues era para cachondearlos, que se vean retratados al menos. También comentabas que, esto me llamó la atención, en las acampadas de Sol había una gran concentración de iPhones, de iPads, es decir, que es... Muy tecnólogos, sí. Todo, ¿no? De hecho, la fama la tienen de que se pusieron todos de acuerdo a través de Facebook y de Twitter, es decir, que aprovechan en los avances del capitalismo más puntero, a la vez que critican el sistema que lo ha favorecido y que lo ha propiciado. Es... Oye, que podían ir con un Nokia. Si van con un iPhone es porque les gusta mucho la tecnología. Ah, ¿no? No, es que ¿quién tiene tiempo? Hay una cosa que Pablo Molina, mucha gente no lo sabe, pero lo cuento yo aquí para fastidiarle un poco. Pablo Molina es hijo de un agricultor. Es un ejemplo además de superación. El padre de Pablo es un agricultor jornalero de Murcia y mediante trabajo y esfuerzo ha conseguido educar a sus hijos y educarles bien además. Y además procurarse él mismo una jubilación, una buena jubilación y un mediano pasar sus años de vejez, ¿no? Partiendo como partía de ser un jornalero del campo murciano. Bien, Pablo siempre te dice, como él viene de abajo, él es Pablo es de un pueblo de Murcia, él te dice, el tío que tiene que trabajar, el pobre de verdad, no se puede andar con imbecilidades. El pobre de verdad tiene que salir adelante. Es decir, ¿quién puede perder el tiempo en manifestaciones, en no sé qué, en asambleas, en manifiestos, en esto y en lo otro? ¿Quién? Pues el que tiene la tripa llena, el que tiene la cuestión, la vida resuelta, el que llega a casa y tiene un plato de comida en la mesa caliente, el que papá le paga el teléfono. Cuando tú tienes que salir adelante por tus propios medios, no estás para tonterías. Es decir, por eso este movimiento perrofláutico es esencialmente un movimiento de clase media y media alta. El que necesita salir adelante en España, que digamos, hoy por hoy, la clase trabajadora más pura son los inmigrantes que entraron en los últimos cinco años. Sí, en el mundillo este de Sol había muy poquito inmigrante, por no decir ninguno. Ajá. No veías un solo ecuatoriano. Los ecuatorianos bastante tienen con salir adelante y sacar a su familia adelante, ¿no? Como para estar perdiendo todo el día en la Puerta del Sol. ¿Y qué van a comer esa noche? ¿Qué van a llevar a casa? Claro, el que estaba todo el día en la Puerta del Sol es porque tenía lo principal cubierto. Es decir, más que no es de ahora, esto no es solo de la Puerta del Sol, la izquierda es muy de... A ver, Lenin era un burgués. Fidel Castro también, de Milán. Su padre era un hacendado, ¿no? El propio Marx vivió toda la vida sin trabajar, ¿no? Tú empiezas a mirar revolucionario a revolucionario y lo que te vas encontrando son señoritos de la burguesía que tenían lo principal lo tenían resuelto, ¿no? Uh-huh. Pues con este caso pasa lo mismo. Uh-huh. Si veías allí a los veías allá a los estudiantes de la Facultad de Políticas, que hay una cantidad de diletantes impresionantes, sí, sí, a sus profesores, sí, sí, estudiantes que estaban tan, bueno, sé qué. El que tenía esa noche que, o a final de mes pagar el alquiler, llevar comida a casa, salir adelante, dar de comer a sus hijos pequeños, tal, este no puede estar perdiendo el tiempo en asambleas. Bastante con sortear el día a día. En vuestra enciclopedia también tiene cabida, voy a llamarlo lo chocante catalán. Sí, bueno, pues... A partir incluso del nombre de Pau Molina, que se transforma en Pau Molina. Pau Molina. Pero es que luego nos enteramos de que Colón es catalán. En la entrada de Cristo. Hay dos colones. Claro, está el Colón genocida. La entrada es de Cristóbal Colón. Claro, hay dos entradas. Explícanos eso. Hay dos colones. Uno es el Colón genocida, que conocemos todos, que es el Cristóbal Estado españolazo, que es Cristóbal Colón, que es el que conoce todo el mundo, ¿vale? Que tú estudiaste en el cole. Un cabronazo que fue a América por orden de Franco personal. Del Estado español, por orden personal de Franco, que le mandó allí a explotar a los indios y a matarlos a todos. Y así lo describís. No te lo estás inventando. El Colón bueno, que es un Colón catalán. El Colón bueno es catalán. Cristóbal Colón. ¿Vale? Que es un Colón que llegó allí, Colón, que llegó a América, la descubrió a mayor gloria de la Cataluña milenaria, para extender, bueno, la alianza de civilizaciones. Pero esto no es una vacilada, o sea, esto es estamos refiriendo a algo que está pasando en este momento en España. Esto está pasando. La actualidad rabiosa. Sí, tal cual. Entonces, pero con esto, claro, te das cuenta la tontería que lo de la... No hablamos que es una muy milenaria, ¿no? Es que esto es milenario, como si no fuese milenario Castilla, ¿no? Una cosa, el recolmo la tontería, o no fuese milenario, que te digo yo, Francia, desde Carlos Martel, ¿no? Bueno, pues si te fijas, una de las ideas más machaconas de la izquierda, pero desde, yo que sé, Azaña, ¿no?, es que Cataluña es buena, es la dicotomía Barcelona-Madrid, ¿no? Barcelona es una ciudad muy europea, muy bonita, muy seria, muy, muy de diseño, muy tolerante, muy moderna, muy tal. Y que es Madrid. Madrid es un poblacho manchego, lleno de fachas, de gente sin estilo y sin clase, que lo único que piensa es en tal, que está siempre de mala leche. Bueno, ese es el estereotipo que han creado ellos. Es decir, pues son bien más coñas, la meseta, que es la meseta, bueno, es una unidad de relieve del Estado español que fue elevada artificialmente solo para que, en tiempos de Franco, solo para poder mirar por encima del hombro al resto de las naciones periféricas, ¿no? Es decir, y de hecho no se pronuncia la palabra Madrid en ningún momento, es Mordor, en la enciclopedia. Para ellos. O sea, ni España, claro, ni Madrid. Esas son las palabras que evitan, porque además los nacionalistas catalanes lo dicen Madrid. Madrid. Que Madrid es el origen de todos los males. Yo he conocido catalanes que no habían venido en su vida a Madrid y dicen, bueno, pues vale, hay muchos madrileños que nunca han ido a Barcelona, pero ¿qué te dicen? Ni he ido, ni iré. Jamás iré a Madrid. Te lo dicen como si fuese, no sé, como colocándose una medalla. No vayas, ¿no? Pues qué le voy a hacer yo, ¿no? Yo nunca me encontraba a nadie en Madrid que dijese, no he ido nunca a Barcelona y no iré. Al contrario, lo que yo llevo toda mi vida escuchando en Madrid son, quitándole en temas futbolísticos, donde ya hay rivalidad, pero la rivalidad es básicamente Real Madrid-Barcelona, no tanto Atlético de Madrid-Barcelona. Quitando eso, yo siempre he oído buenas palabras de Barcelona. Que si Barcelona es muy bonita, que si es una ciudad muy, muy moderna con aquello del modernismo, que es una ciudad muy luminosa, que si los catalanes son muy buenos socios para hacer negocios, que son gente de fiar, que es gente muy, muy industriosa y muy trabajadora. Es lo que yo vengo oyendo desde mi infancia y supongo que tú también. Sí, sí, sí. Rara vez, bueno, la cosa esa de que son tacaños, pero bueno, lo mismo que los estereotipos que se dice, que sí. Si los andaluces son vagos, sí, que si tal, ¿no? Si los valencianos son figurones. Pero bueno, que es un... también hay tacaños en Alemania, que son los suavos, y en Inglaterra son los escoceses, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues, pero el resto, por lo general, buenas palabras de los catalanes siempre hoy. Bien, pues en Cataluña es todo lo contrario. El origen de todos, absolutamente todos. Es decir, allí sale un tío que es impotente y es por culpa de Madrid. Las tensiones que me produce ver ahí, ver Madrid, ver que Madrid existe, es que no se me levanta, coño, por culpa de Madrid. Bueno, pues el claro, eso te da pie a un huevo de coñas. Y eso, claro, ten en cuenta que ese fenómeno catalán, de origen catalán, ese victimismo extremo, lo han copiado casi al pie de la letra vascos y gallegos. Bueno, y están empezando a copiarlo ahora los asturianos, los cántabros, el no sé qué. Porque bueno, es rentable. Claro, porque es rentable, efectivamente. Entonces, claro, en el País Vasco da lugar a otro tipo de coñas. Y en Galicia, a otro tipo de coñas. Es decir, lo mismo, esa que han cogido el han cogido el gallito, han espolvoreado las X y han llenado todo de X, sí. O hay X por todas partes, ¿no? Ya lo estás leyendo algo y dices, bueno, esto básicamente es castellano con X, ¿no? Sí. Cambias las G's y las J's por X y ya está, ya tienes un texto en gallego perfecto. Y fuera. Luego en Galicia además hay una variedad de tíos que quieren, no hablan portugués, quieren que en Galicia se hable portugués, ¿no? Que eso son ya el colmo de cachondeo. Me dices, o sea, que quieres dejar de ser español porque te explotan y quieres pasar a ser portugués. Es decir, pasar de ser el apéndice de un país grande para ser el apéndice de un país pequeño. Ya eso es lo último. Pequeño y más pobre. Entonces, es el mundo al revés, lo de los lusistas estos, ¿no? Pero como lo del irracionalismo que te decía antes, como todo es irracional, da igual. Cualquier estupidez por grande que nos parezca, tiene cabida en España. Es decir, lo de hay una entrada sobre el guionés. Hace unos años fui a ver León. Yo León no lo conocía hasta hace unos cuantos años. Y fui a ver León en moto. León, la ciudad, la capital de León, el antiguo reino de León, etcétera. Una ciudad bien bonita, por cierto, con una catedral gótica, sí, que es una pasada. Vidrieras fantásticas. Que no tiene nada que envidiar a las grandes catedrales góticas de Francia y demás. Y una ciudad más, Recoleta, de provincia, muy bonita, sí. Muy armónica y tal. Bueno, pues resulta que me había olvidado de pilas para el flash en la cámara. Y me acerqué, pregunté dónde podía comprar y me dijeron, pues bájate al Corte Inglés, que está ahí abajo. Y dije, ay, Corte Inglés, el León, sí, mira, lo han hecho nuevo y tal. Bajé con la moto y lo primero que encuentro en la fecha del Corte Inglés es una cosa que me país-guiones, país con i, con diéresis. Con diéresis. Yo solo lo desconocía, claro. País leonés. Claro, pero ¿esto qué es? Y entonces empecé a investigar. Y resulta que hay unos tíos allí con el mismo rollo que los catalanes que se han construido y se quieren anexionar Zamora y Salamanca y tal. Y luego dentro del propio León está el Bierzo, que allí tiene unos tíos que quieren anexionarse a Galicia. Pero bueno, es que cruzas Asturias y la misma historia. Están el bable, que era ese dialecto que había quedado en las montañas cantábricas y que ya se venía estudiando desde hace, no desde tiempos de Franco, desde antes incluso. Bueno, pues ya allí se llama asturiano y en el sur de la cordillera se llama guiones. Debidamente normalizado con su academia, con su dotación presupuestaria, etcétera. Luego me enteré que había además unos que estaban lo que quedaba de bable en lo que es la provincia de Santander, Cantabria, ¿no? Pues ya el Cantabru metiendo en una U. Es en lugar de X lo han espolvoreado de U. ¿Vale? Entonces, hay un libro que leí hace un tiempo y que me desmoría de la risa, escrito por Jesús Lainz, que se llama De Santurce a Bizancio. ¿Vale? Que es sobre esto, sobre estas estupideces propias de los nacionalismos peninsulares, ¿no? Y así en casi cada rincón del país, exceptuando Madrid, único lugar que nos hemos librado de esta tontería, tienen sus querellas, generalmente con el vecino al lado, etcétera. Y lo de Pau Molina viene porque un día en internet, buscando estas cosas que a mí me producen tanta gracia, me encontré unos de una página web que decían que Murcia era catalana. Y lo explicaban, ¿eh? En catalán perfecto. De hecho, esto es catalán, porque es que aquí, con unas historias raras de que cuando lo conquistó Alfonso X el Sabio lo repobló con catalanes, tal cual. Bueno, una paja mental tremenda. Entonces, Murcia catalana, y no hay más que fijarse que la arquitectura típica de Murcia es una arquitectura catalana, de no sé qué, ¿no? No tiene nada que ver con la arquitectura de Castilla, eso fue usurpado por el reino de Castilla, claro. En ningún momento dicen que Murcia fue ciudad comunera en 1520, no, eso no. Entonces, porque la arquitectura, porque la lengua, luego pues la historia del Carche, que es una comarquilla de 500 habitantes que hay en el norte de la provincia de Murcia, que se repobló en el siglo XIX con gente venida de Elche y de ahí que se hable, pues, valenciano, ¿no? Sí. Bueno, que hable, lo que queda, pues, la valenciana. Bueno, y eso que además había servido para que la TV3 hiciese no sé cuántos reportajes y saliesen los periódicos de ahí, ¡ah, un trozo de Murcia es catalana, hay que recuperarla para los países, no sé qué! Entonces se lo comenté a Pablo, esto fue hace años, ¿eh? Le dije, oye, Pablo, que yo, macho, no sabía que eras catalán, como catalán. Digo que sí, entonces le cambié el nombre por Pau Molina, porque forma parte de toda la coña esta. Esto es... Hemos llegado a un extremo en el que todo es absurdo. Es como una comedia de Pirandello. En España muchas cosas rozamos el absurdo en práctica. Han votado en Ibiza, que sí, Colón es Ibicenco, este tipo de cosas, un ayuntamiento. Sí. Bueno, España es el país donde se votó la existencia de Dios en el Ateneo. Sí. ¿Vale? No es broma. Que no es ninguna broma. No es broma. Y salió que no por un voto. ¿Vale? No, este tipo de cosas que nada más suceden aquí. Esta querencia que tenemos los españoles por el absurdo, por llevar las cosas al absurdo. Uh-huh. De claro, eso puedes decir, ¿qué hago? ¿Me lo tomo en serio? No puedes tomártelo en serio. Aquello del país guionés, no te lo puedes tomar en serio. Por más que te empeñes, como lo de la Murcia catalana, no te lo puedes tomar en serio. No te puedes tomar en serio lo de Christopher Colón. No te cabe más que reírte. ¿vale? O cuando ves a un tío que está haciendo, que hace un diccionario de nombres cántabros, que lo he visto. De nombres cántabros. Cuando todo el mundo sabe que la palabra Cantabria es la manera en que rebautizaron a Santander en los años 70. Dijeron, bueno, si a las Asturias por los Astures, pues Cantabria por los cántabros, ya está. La palabra que no encuentras en los archivos, en antes las hemerotecas, de antes del año 77 o 78, yo qué sé. Cuando allí a alguno de la Diputación se le ocurrió. Pues, diccionario de nombres cántabros, lo he visto con mis propios ojos. ¿Vale? El escrito por un madrileño. Ese diccionario para que los padres nacionalistas cántabros pues puedan coger y ponerle al niño tal o las cosas en el País Vasco que le ponen a los niños el nombre de montes. Hay un monte al lado de Eibar que se llama Urco, literal, como orco, y ponen a los niños. Eso es como si aquí en Madrid les llamásemos Peñalara. ¿Vale? O Siete Picos. Siete Picos Martínez. De verdad, o Garavitas, por el Cerro Garavitas que está en la Casa de Campo. ¿Tú llamarías a tu hijo Garavitas? Pues no, ni se te pasaría por la cabeza, por muy madrileño que sea el cerro. Y aunque lo veamos desde Madrid, el cerro, maldito. Pues no, pero no se nos pasa por la cabeza. O llamar al niño Manzanares. Bien, pues a eso han derivado. Ese nacionalismo identitario, tan contagiado de dialéctica, de somos víctimas, entonces tenemos que recrearnos en nuestra condición de víctimas, lo que da lugar es a estas situaciones absurdas. Sin sentido, sin pies ni cabeza, que en la enciclopedia lo que hemos hecho Pablo y yo es darles la vuelta y morirnos de la risa, claro, con todas sus... Por ejemplo, hay una muy buena, del Ferrol, ¿no? El Ferrol se llamaba el Ferrol del Caudillo, en tiempos de Franco. Se llamaba así porque en el Ferrol había nacido Franco. Entonces, bueno, ya sabes, todo el mundo le hacía la pelota por un dictador, ¿no? Y los dictadores les hace la pelota. Entonces decidieron en su localidad natal llamarlo del Caudillo. Vale, correcto, está ahí bien. Luego hay también, había unas cuantas más, ¿no? Estaba en Badajoz, había uno que se llamaba no sé qué del Caudillo, tal, que lo dejaron porque es que era el plan Guadiana, pues lo voy a llamar así. Pero bueno, en este caso era su ciudad natal. Se muere Franco y tienen la idea de devolver el nombre de la ciudad a el Ferrol. A secas. Sí, bueno. Entonces, sin más, ya, bueno, lo del Caudillo lo quitaron. Bueno, pues hemos hecho una coña como el Ferrol. Miré yo, digo, joder, el Ferrol. Qué curioso, en el Ferrol ha nacido el Franco, Pablo Iglesias. Es curioso que diese justo a los dos extremos, ¿no? Más con muy pocos años de diferencia. En el siglo XIX. Y después miré, bueno, y ha nacido Fernández Toxo, el de Comisiones Obreras. Entonces, ya haciendo el absurdo, dije, bueno, ya está, pues se está estudiando ponerle al Ferrol como O Ferrol, ya cogemos el lusismo ese, O Ferrol das Igrejas, porque iglesias en portugués es Igrejas, do Toxo. Eso, ya, un nombre más moderno y progresista, inclusivo, tal, que O Ferrol das Igrejas do Toxo, lo tiene todo. Tiene las traducciones esas que hacen las lenguas vernáculas, las traducciones disparatadas muchas veces, ¿no? Las traducciones a las lenguas vernáculas. Porque además es una cosa curiosa, ¿no? En la España de los últimos 35 años, todo ha tenido que adaptarse a lo que el vernaculismo irracional ha impuesto. Así, por ejemplo, tú estás en Madrid, quieres ir, coges la Nacional 6 y te encuentras con que esa carretera te lleva a Coruña. A Coruña. A Coruña. Y ves un cartel todavía en la provincia, en lo que es la Comunidad de Madrid, un cartel a Ourense, aunque dan 527 kilómetros, ¿no? Ourense, vale. Cojonudo, ¿no? Sí. O Lleida también, Girona. Bueno, pero es que curiosamente ellos no tienen ningún problema en decir Saragossa, Terol, ¿vale? Ciudad Real. Bien, son dos varas de medir. Tú tienes que utilizar los topónimos míos porque sí, por el artículo 33. Porque es que el agravio anterior tiene que ser corregido. Pero eso sí, yo no voy a utilizar tus topónimos nunca jamás. Te utilizaré los míos, lo cual me parece bien. Si en catalán Teruel se dice Terol, pues que digan Terol. Pero es que en español, en la lengua de Castilla, Girona se dice Gerona. Igual que Londres se dice Londres y no Londres. Igual que Múnich se dice Múnich y no München. Claro. Ya está. Nada más, no pasa nada. Igual que Colonia, se dice Colonia y no Köln. Claro. Fuera. No pasa nada. Al contrario, es todo un detalle. Cuando tu ciudad tiene nombre en varios idiomas, significa que es una ciudad importante. Claro. Que ha conseguido tener nombre en muchos idiomas. Las ciudades pequeñas en Alemania tienen el nombre original y nada más. Es decir, no han evolucionado. Balingen, la Universidad de Balingen, que es una universidad importante, pues tiene versión en castellano, Balinga. Tübingen es Tübinga. Ves algunos libros, prologado por fulanito, profesor de la Universidad de Tübinga. Bueno, Tübinga tenía, desde la media, tenía mucha importancia. En cambio, al lado está Reutlingen, que es una ciudad industrial, y no existe Reutlinga. Existe Reutlingen solo. Bueno, pues lo mismo, si Gerona tiene nombre en castellano. No, pero es que nos impusieron en el pasado Gerona. Vale, pues mal hecho. Bien, todo lo que quieres hacer ahora es imponerlo al lado tuyo. Cueste lo que cueste, porque en el fondo de eso va, lo que te explicaba antes del de la dialéctica, de darle la vuelta a la tortilla, a la fuerza. Es decir, y nos ha puesto Coruña con ñ, que lo siguiente será ponerlo con NH. Y no te pienses que más de uno ya lo habrá pensado. Oye, esto tiene todavía que portuguesizarse más para desmontar. En el fondo lo que hay es ese odio a España, ¿no? Que es tan, tan caro a nosotros, el odiar el país, pues no se sabe bien por qué. ¿Sabéis qué decía? No sé si fuera... no sé quién lo dijo en la Guerra Civil. Eso de antes roja que rota. De mejor que la dominen los... mejor que la dominen los... que ganen la guerra los comunistas, pero al menos que no se divida el país, ¿no? Uh-huh. En el otro lado es al revés. Antes rota que de nuestros enemigos. Sí, troceémosla y quedémonos con los trozos. Uh-huh. En Andalucía, por ejemplo, están con un rollo que también hacemos coña en la enciclopedia, el rollo andalusí. De todos he sabido que Fernando III, una de las cosas que hizo fue vaciar de moros Andalucía, no por nada, porque fuese un racista, ni por que tuviese un odio especial hacia los habitantes de Andalucía, simplemente porque no quería dejarse enemigos en la retaguardia. Entonces los iba vaciando y los fue mandando al norte de África y los repobló todo con castellanos. Por eso los andaluces hoy se llaman Martínez, Rodríguez, Díaz, González, etcétera, ¿no? Tienen los apellidos de los castellanos, ¿no? Bien. Y se repobló todo con castellanos, hasta el folclore tradicional andaluz es muy castellanizante, ¿no? Las jotas, los bailes, los vestidos, tal, quitándolo de las sevillanas, el resto. Bien, pues están diciendo que no, que realmente hay un genocidio, les encanta esa palabra, y que lo que tiene es que la verdadera comunión de andaluzas con el norte de África. Sí, pues, hay una vecindad, pero de comunión ninguna, uno no tiene más que ir a Tánger y luego ir a Tarifa. Asumes que son dos culturas que escriben en distintos alfabetos y que en ese caso el Estrecho de Gibraltar sí que actúa como un foso. Sí. Foso cultural radical. No tienes más que ir a Marrakech y verlo. Dice, no, pero ahí está la Cultuvilla, que es como la Giralda. Bueno, son dos. Uno es un país oriental y el otro es un país occidental. Uh-huh. Pues por una cuestión de... Y están uno debajo del otro, ¿no? Pues nada, estos se han empeñado en que... Pero esto viene desde la transición, ya. La identificación de... Por un demente que era el Blas Infante este, que empezó a hacer... Joder, el chorra. Porque todo esto viene es como castelado en Galicia, ¿no? Señoritos de casino del siglo XIX, que se diletantes profesionales, que se dedicaron a hacer esto. Es como la patraña celta en Galicia, ¿no? No, nosotros somos en realidad celtas. Claro, lo que no pueden decir es que el gallego es celta, porque es que es más latino que el propio castellano, ¿no? Pero que si tuviesen, aunque fuese remotamente, una cosita celta, lo hubieran explotado. Lo que pasa en Canarias, porque Canarias es otra, está con lo del rollo de los guanches. Sí, que también tocabais de eso en la enciclopedia. El rollo de los guanches, ¿no? Entonces, la extrema izquierda ya es muy graciosa, porque si nosotros ha quedado alguna palabra guanche, es porque los cronistas castellanos la apuntaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, se sabe que la isla de Tenerife la llamaban Achimet. O es como le sonó al cronista y la apuntó así, ¿no? Y lo consignó así. Bien. Pues en el mundillo de la izquierda radical canaria llaman a Chinet a la, y dicen, por ejemplo, se dicen entre ellos lo que ellos creen que bienvenido es a Hulfelawen, según ellos, ¿no? Y aparte han reconstruido en plan Frankenstein la lengua con trozos del tamatzik, de lo que es el bereber, ¿no? Sí. Y han empezado pues a hacer eso, a intentar inventarse una lengua. Que es el recolmo ya del constructivismo izquierdista, ¿no? Vamos a inventarnos una lengua, porque claro, el español nos ha sido impuesto. Es decir, un poco es esa idea que preside todo. Tenemos que inventar, hacer tabula rasa y empezar de cero. Sí. ¿Vale? Y para eso no importa, no hay que pararse en barras. Tenemos que empezar de cero, entonces si es necesario inventarse una lengua, se inventa, no hay problema. Empezamos de cero inventándonos literalmente una lengua. No es el caso del catalán, que era una lengua que sí existía y que sigue existiendo y que más. Pero sí fue el euskera, por ejemplo. El euskera que se enseña. El euskera lo unificaron. Claro. Porque claro, en cada provincia o casi en cada valle hablaban un vasco que era de su padre y de su madre. Entonces necesitaban una lengua unificada. Y crearon el batúa, que es batúa, que significa unificado. Y crearon pues eso. Sí. Hoy todavía en los valles, allá donde se sigue hablando vascuence, pues se habla el vascuence del lugar, ¿no? que era una lengua unificada. En el País Vasco, como idioma, lo han tenido más complicado. Porque es un idioma endemoniado, claro. Sí. Sobre todo para alguien de una habla de origen latino, una habla romance, ¿no? El catalán es fácil. El catalán es una lengua sencilla, ¿no? Más a mí, es una lengua que me suena bien. No es broma. El catalán tiene un toque provenzal que lo hace muy agradable. Y además tiene tradición literaria, etcétera, ¿no? Si en Cataluña el imponer la lengua no ha costado tanto. Como en el caso del País Vasco, donde directamente es imposible. En el Parlamento Vasco se habla castellano, ¿no? Claro. Entonces, básicamente es que ni el Lendakari. Y el Lendakari habla vasco. Y no sé si Patxi López hablaba algo, pero Ibarreche creo que lo tuvo que aprender. Uh-huh. Y este nuevo, el Urkullu, no sé si lo hablará. Desde luego yo jamás nunca he oído hablar en vascuence, cosa que en Cataluña sí. Bueno, estaba Montilla. Que tuvo que aprender catalán. Bueno, hablaba aquella cosa, ¿no? De que le llamasen de coña el de Iznájar, porque este era de Iznájar, ¿no? De Córdoba. Provincia de Córdoba, ¿no? Pero vamos, que todo nace en Cataluña, sin duda. Sí. Todas estas cosas nacen en Cataluña y luego se van reproduciendo como setas por toda España. Bueno, tú has vivido en Castilla y León, tú sabes, el castellanismo, ¿no? Sí, sí, sí. La cosa esa de Villalar y no sé qué. Y a que siempre es la extrema izquierda la que está detrás de eso. Sí, siempre, siempre. Siempre, con la estrella, los pendones morados, siempre la extrema izquierda. A que nunca verás a una persona normal defender estas absurdeces. Es decir, una de las cosas que te exigen estos tíos es un plebiscito continuo sobre tu identidad. La obsesión de la identidad, que es otra idea decimonónica. Es decir, y que la identidad sea un conflicto. En lugar de decir lo que yo te decía antes, pues somos españoles y ya está, y somos españoles. No pasa nada, eres lo que eres, ni orgullo, ni vergüenza. Pasa algo, ¿no? Somos españoles, ya está. Pues no, estos tienes que sentirte lo que eres y además sentirte víctima. La victimización es otra de las claves. Sentirte, esto creo que no se ha dado en ningún momento en toda la historia de la humanidad, la victimización. El negocio de la victimización, el negocio de ser víctima. Que esto es una cosa ya 100% del siglo XX. Yo me siento tal cosa, joder, si se ve en la propia Castilla, ¿no? Que es el solar donde se monta la España moderna. Bueno, claro, yo es que no quiero ser español porque ser español es un rollo y además es sinónimo de franquismo, de derechismo, de todo lo malo. Tengo que ser castellano. ¿Pero qué tengo que hacer? Sentirme víctima. Y ahí vienen los castellanistas, esto, ¿no? ¡Ah, España nos ha explotado y nos ha hecho tal y cual! Todos, si te fijas, todo el mundo tiene una cuenta pendiente con otro. Esto es todo lo que han conseguido. Todos tienen una cuenta pendiente. Nadie es culpable de sus problemas. Nadie. Los catalanes, porque dicen que España les roba y les pagan más impuestos. El castellanista, porque dice que España les ha dejado el país despoblado y no sé qué, no sé cuánto. Al final, en lo de la palabra España se ha convertido en una especie de chivo expiatorio. Nadie sabe muy bien dónde reside, evidentemente en Madrid, y donde se le puede cargar todo. Cuando llegó el bipartito a Galicia, hace unos años, recuerdo a Anxo Quintana, que era el vicepresidente, el del Bénega, dijo que, recuerdo haber leído esa noticia, que era fabulosa. Después de reunirse con no sé quién, dijo, bueno, Madrid tiene una deuda histórica con Galicia, 20.000 millones, un disparate de dinero. Deuda histórica. A ver, ¿cómo agarras eso? ¿Tú te imaginas, no lo sé, a Picardía, la región de Picardía en Francia, diciendo que Francia tiene una deuda histórica con Picardía y puede cuantificarla? A cuantificarla al cero, ¿eh? 20.000 millones exactos, ni 21.000 ni 19.000. ¿Qué es la deuda histórica? Pues eso es el victimismo que nace de la dialéctica esta absurda marxista que estos tíos se han embaulado de arriba abajo. A poco que tú hables con un izquierdista te habrás dado cuenta. Siempre hay un conflicto. Y siempre ellos están en el lado explotado. Sí. Nunca están en el lado explotador, ¿no? El lado explotador están otros. Vale, ya está. Hay una cosa ahí que es curiosa. Si te fijas, la alianza que hay, en el caso de catalán es clarísimo, entre la burguesía catalana y el comunismo catalán, o la izquierda radical catalana. Que ahí prevalece el tema nacional al tema de clase. Sí, porque ahí ya están, los agravios ya son tantos que dicen, tenemos que anticipar algo. ¿Qué es más urgente? ¿Dirimir nuestras diferencias de clase o dirimir la cuestión nacional? Porque claro, el proletario dice, a mí, yo soy una víctima de la burguesía catalana y además de la opresión del centralismo español, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, pues por de entrada vamos a acabar con el centralismo español. Es decir, al final, siempre lo he dicho, es mucho más grave el nacionalismo que el socialismo. El socialismo no se cura. El nacionalismo es casi imposible. Joder, es como si estuviésemos diciendo que todos los problemas que tiene España se deben, son culpa de los franceses. Imagínatelo. Que ahora, sí, todo lo que nos pasa, culpa a Francia. Y de Alemania. Y tal y cual. Bueno, de hecho, estos son los que ahora están echándole la culpa de todo a Merkel. Sí. Y a los acreedores, ¿no? Claro. Bueno, ¿a ti no te parecería un delirio? Uh-huh. Ya tenemos un problema. Uh-huh. Estamos echando la culpa de nuestros problemas a otros. Cuando realmente los... Eso pasa mucho en Sudamérica. La izquierda sudamericana. Toda la culpa de... eso, Carlos Alberto Montaner hizo un libro en los años 90, La historia del perfecto idiota. El manual del perfecto idiota, perdón. Que decía, somos pobres, la culpa es de ellos. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, nos va mal, tenemos un desastre aquí, una oligarquía ladrona de mucho cuidado, una economía mercantilizada basada en los privilegios, pobres para regalar y tal y cual, pero no, la culpa no es nuestra, la culpa es del imperialismo yanqui que nos atala y que nos obliga y que nos sigue y que no sé cuántos. Volviendo al tema del libro, ya para terminar, ese es el mismo tipo de pensamiento que se oía en las acampadas en el 15M, es decir, señalar con el dedo al culpable de de lo malo de mi situación y exigirle una compensación. Ponerle nombre, claro. Es que ya te lo explico antes. Yo no tengo culpa de nada. Si no le pones nombre y apellidos, a ver, ¿te acuerdas ayer en el local, en el instituto, que vino Manuel Fernández Ordóñez y cuando nos mostró cómo el sistema eléctrico español es un sin Dios, es la casa de Tócame Roque, ya un desastre que ha encarecido la factura de la luz? Y dijimos, bueno, ¿y quién es el culpable? Uh-huh. Es que es difícil encontrar un solo culpable. Es que entre todos lo mataron y ella sola se murió. Uh-huh. ¿Entiendes? Es muy complicado. ¿Quién es el culpable? ¿Montoro? Pues Montoro es el último llegar. Sí, Osoria es el último llegar. Uh-huh. ¿A Bengoa? O hace eso, tal, tampoco. Ellos se han aprovechado simplemente de una legislación que les es muy tal. Zapatero, que hizo lo de la renovable, lo de la solar, sí, pero Zapatero lo que se limitó básicamente es a aplicar ya una prima bestial a hacer continuismo. ¿Quién? Aznar, que hizo un tal y un cual. Cuesta mucho encontrar al culpable, a un solo culpable. Uh-huh. Bueno, te puedo decir, sí, pero yo lo único que hice era solo para concedir una serie de megavatios, que luego se superó ampliamente. Uh-huh. Los grandes... joder, es que en la historia es muy difícil encontrar culpables. Uh-huh. Es que en serio te lo digo. Es tan compleja, son tan complejas las interacciones humanas, que es muy, muy complicado encontrar un solo culpable. Uh-huh. Pero claro, el socialismo lo necesita. Uh-huh. Lo necesita como el aire que respira. Encontrar un solo culpable sobre el que volcar toda la ira. Pensando que volcando todo lo de que hacían los... Si es que todo el origen está en la Revolución Francesa. Es decir, estos cogían, señalaban ahí los clubs estos que había, la montaña, no sé qué, Marat les cascaba una editorial y no sé qué, el periódico, y a fulanito lo mandaban al patíbulo, le cortaban la cabeza, pero al día siguiente todo seguía igual. Pues Menganito, ala, lo mismo, paseo al patíbulo, le cortaban la cabeza, Zutanito, tal. Resultado, se había convertido aquello en el año 1793 en una locura, fratricida, de terrorífica, un baño de sangre absurdo, ¿no? Y todo seguía igual. Ese es el gran drama de los chivos expiatorios, ¿eh? El chivo expiatorio, ¿no? Que es una cosa, pues, que hunde sus raíces en el pensamiento mítico de la humanidad, ¿no? El chivo, el cabrito, en el que se le sacrifique para que aplacar la ira de los dioses. Pero claro, los dioses no estaban pidiendo ningún cabrito. Resultado, no, al final la sequía o la inundación proseguía, no pasaba nada. Pues que todavía hoy, en la era de las luces y de la información, sigamos buscando chivos expiatorios mágicos, además. No, a este tío cogemos y si le sacrificamos no va a haber ningún problema. Lo que hicieron los soviéticos... estuvieron culpando a los zares hasta que ya no quedaba nada. Entonces empezaron a culpar a los... en el caso de la Unión Soviética era tremendo, porque cuando no encontraban ya, cuando no se producía nada, la culpa era de los saboteadores que había dentro. ¡Los saboteadores que están saboteando la producción! Ya no tenían más a quien culpar de esto. Es decir, al final van escalando las culpas. Lo de Cataluña, si mañana se independiza y las cosas siguen yendo mal, ¿a quién echarán la culpa? Bueno, probablemente nos la sigan echando a nosotros, ¿no? Nos han dejado, no sé cuántos. Y seguirán echando las culpas. El caso de los cubanos, la Cuba socialista. Estados Unidos. Si tú mañana les quitas el famoso embargo y seguirías igual de pobre, porque no es, Cuba no es pobre por el embargo, Cuba es pobre porque tiene un gobierno miserable, que empobrece, un gobierno que es depredador, un gobierno socialista, más que llevan 50 años con ese gobierno. Da igual. El embargo es lo de menos. Así que bueno, eso esencialmente es el pensamiento de la nueva izquierda, que lo hemos hablado in extenso, larguísimo y tendidísimo, ¿no? No, pero me alegra que lo hayamos tratado para que los lectores de la obra sepan lo que hay detrás. Es decir, que no simplemente es una obra de entretenimiento que tiene propósito humorístico y de un burlón un poco, pero hay una, no, hay una crítica. Tiene mucha profundidad teórica detrás de la broma, ¿eh? Casi cada entrada tiene un mensaje de fondo serio. Y ha quedado más que claro en esta extensa conversación en libertad con Fernando Díaz Villanueva. Pues aquí el reloj pone 1:53. ¡Qué barbaridad! Todo un tour de force. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Esto ha sido una conversación en libertad con Fernando Díaz Villanueva. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.